Sí, bueno, estamos haciendo justamente la apertura de sobres para el nuevo Centro de Salud San Martín de Porres, en un centro que está ubicado en la zona oeste. Prácticamente ya tenemos todas las condiciones para poder abrir. Sin embargo, estamos comprando ahora equipos que son automáticos para que el Centro San Martín también tenga las mismas facilidades y ventajas que tienen los demás centros de primer nivel. Antes se procesaba manualmente muchos resultados de laboratorio, ahora se están procesando de manera automática y semiautomática. Entonces estamos comprando un analizador semiautomático de química sanguínea, un contador hematológico, que también es un equipo automático, y se está comprando también unas balanzas digitales, ¿no?, para que se pueda hacer el trabajo correspondiente a los diferentes programas de control de peso y talla de los pacientes que tengan asistencia en el Centro San Martín de Porres. Entonces estamos también esperando la definición de la inauguración de nuestro señor alcalde, Mario Batista Conde, de este centro de salud, para que podamos inaugurar ya con todas las condiciones este centro de salud en los próximos días, ¿no? Ya que estos equipos, si bien van a mejorar, ¿no?, en este momento pueden empezar el centro de salud a funcionar de acuerdo a programación de nuestro señor alcalde, en coordinación con los dirigentes vecinales de la zona oeste, que seguramente ellos van a definir la fecha de inauguración de funcionamiento ya de lo que es Centro San Martín de Porres, que es un centro que va a ser el 11º centro de salud en nuestro municipio montero.